pasado de esta escuela, se acercaron a Supervisión Escolar para reclamar el no cierre de uno de los cargos. Bueno, finalmente, después de una larga conversación con la Supervisión Escolar, el día sábado pasado se nos notificó, nos decían las familias, de una disposición que dejaba sin efecto la disposición que cerraba ese cargo. Para aclarar algunas cuestiones en relación a este tema y otros que se habían manifestado en esa conferencia de prensa, estamos en comunicación con una docente de la escuela, la profe Liria. ¿Cómo estás, Liria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Anchi? Bien, bueno, Liria, contanos un poquito cómo está la situación actual en la escuela. Ahora, lo que se está esperando tal vez con estas lluvias, que estuvo buenísimo, estamos más cerca de que empiecen las clases presenciales. Mientras tanto, estuvimos viendo la forma de tener, aunque sea un encuentro semanal con los chicos, porque, bueno, las familias manifiestan, y nosotros también lo sabemos, que los niños... A ver... Otros, de cambiar un poco el ambiente... de cambiar el aire, de renovarse, y bueno, estamos en eso, y bueno, hasta ahora supongo yo que estamos más cerca de volver a la escuela, pero mientras tanto se dio esta, así como se habló de una virtualidad, que en este momento no puede ser posible, porque bueno, como peleas que, si bien no fueron afectadas directamente porque no se les quemó la casa, pero el paraje, todo fue, y todo lo que es el radio de la escuela fue afectado por el incendio, entonces la electricidad no está funcionando como corresponde, el servicio de internet tampoco. Entonces, por un montón de cosas no es posible, y también por el estado anímico, ¿verdad? Sí, antes de entrar en eso, que es un aspecto también que me parece importante tocar, recordemos por ahí a la audiencia que no conoce tanto la escuela. La escuela 58 es una escuela que tiene que pertenece a lo que se llama periodo especial, y debería haber empezado las clases el día 26 de enero. Claramente, el código de todo prendido fuego, las clases se suspendieron. Liria, lo que nos está contando es que están con un sistema propuesto por supervisión de clases virtuales, que las familias plantean que no lo están pudiendo hacer, porque no tienen luz, porque no tienen, con todo el desastre que tienen en las casas, no tienen tiempo de sentarse, ¿no? Porque implica también, lo tenemos como experiencia en la pandemia, sentarse con el celular a ver el WhatsApp, porque muchos no tienen computadora para ver qué tareas mandó la seño, qué hay que hacer. Bueno, en relación a este tema de la virtualidad, entonces, la propuesta de ustedes fue tener algún encuentro presencial. ¿En dónde, Liria, podría ser? En el Zoom del Pedregoso, de la parte de Puyén, ahí. Y además, bueno, esto está mechado con... algunas actividades en formato papel que están mandando las maestras de grado. Yo soy maestra de área especial. Y bueno, en el caso nuestro también, o sea, es como que propusimos esto porque, bueno, desde las áreas especiales justamente se trabaja todo lo que es la expresión y el trabajar las emociones, ¿no? Así que, bueno, de esa manera estamos trabajando. Liria, ese día que estuvimos ahí acompañando a las familias, nos contaban que también, por ahí vos no sé cuántos años hace que trabajas ahí, pero si estás al tanto del reclamo que la cooperadora viene haciendo respecto de una ampliación. ¿Podés contarnos un poquito más sobre las condiciones edilicias de la escuela? Sí, yo hace 6 años que estoy trabajando en la escuela. Lo sé porque lo he visto, el reclamo no... Es una escuela que tiene así 2 espacios grandes, como para... espacios grandes para lo que es una escuela rural, ¿no? Donde podrían trabajar tranquilamente no sé, una matrícula de entre 12 y 15 niños. Pero hay un espacio que es muy reducido, que yo no lo llamaría aula, porque además tampoco tiene una forma de arquitectónica de aula. Es una cosa que tiene un pasillito y después, bueno, entonces eso también, bueno, hace muchos años se está reclamando. Bueno, después también el nivel inicial funciona en una casa oficial, también esperando que en algún momento hagan lo que sería la sala adecuada, por supuesto, para niños de nivel inicial. Sí, y después pasa como pasó en Radal, que inauguraron el año pasado, creo, si no digo más, si alguien por ahí me puede corregir, nos avisa, pero el año pasado se inauguró un terrible jardín hermoso en Radal, y ahora están amenazando cerrar una sala por falta de matrícula, porque también mucha gente en estos años, ¿no?, se fue como organizando su vida en función de las escuelas, y no funcionó muchos años en la primaria, acomodándose en pedacitos de espacios, ¿no? Entonces, cuando el Estado llega tarde, bueno, hay cosas que suceden que hay que reparar. Bueno, claro, pero igual, sí. Más allá de eso, ¿no? O sea, en todas las escuelas pasa que hay años que hay mucha matrícula, después disminuye, como que es algo que todo el tiempo es dinámico y va cambiando. Entonces, pero no podemos pensar que la forma más fácil de solucionar esto es, en vez de que el Estado invierta, ¿no?, en educación de calidad, cerremos cargos, ¿no? Y menos en este contexto tan grave que está viviendo, ¿no?, la localidad de Puyén. Bueno, Liria, entonces esperaremos a ver qué otras respuestas hay. Por lo pronto, con las ganas de volver a encontrarse los niños y las niñas. Pero bueno, realmente ha sido una victoria, porque no es muy común encontrarnos con disposiciones de que se echen atrás con cierres de cargo. Así que felicitaciones para toda la familia ahí que se... Para toda la comunidad, sí, para la comunidad, sí, para la familia, sí. Esto demuestra, ¿no?, el poder que tienen, ¿no? Cuando se juntan, se unen todas las familias. Bueno, Liria, muchas gracias por este contacto de primera mano, y bueno, esperamos que de a poquito la situación se vaya mejorando para todos y todas. Un abrazo grande, Liria. Bueno, muchísimas gracias, abrazo. Ahí pasaba Liria Riquelme, la profesora de artes visuales, de plásticas.